perdida del maestro de la escuela, porque el líder del mundo libre ha recibido el galardón a la lógica demente dando clases en el en su defecto mantén tu